Huellas en el tiempo. Muy buenas tardes, merindades, bienvenidos un miércoles más a la cita semanal que tenéis con Huellas en el Tiempo en Radio Espinosa Merindades en la 107.5 de tu dial. Y bueno, pues como cada semana estamos aquí para hablar de temas culturales, artísticos, de naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy hemos querido irnos hasta una ciudad de las merindades que es, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, es una especie de icono, de emblema para las merindades. Una ciudad que visitan miles de personas. Dijimos el dato la última vez que estuvo aquí con nuestro en nuestro estudio, nuestro amigo que tenemos hoy aquí otra vez, a Miguel Ángel Antolín. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues siguiendo en la mesa, en nuestros contertulios habituales, Marisa Matepeña. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, cómo no, Manuel Pérez Palacios. Buenas tardes. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes, merindades. Buenas tardes. Y bueno, en control de sonido a Marcos Astre. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Y bueno, pues un servidor, José Antonio San Millán, como siempre, haciendo las veces de introductor de un tema tan bonito como es la ciudad de Frías. Y bueno, pues Miguel Ángel Antolín nos va a contar un montón de cosas que se dejó en el tintero la última vez que estuvo aquí, que hablamos largo y tendido sobre, en una primera parte del programa, sobre él, su vida y su obra, porque él es... aparte de ser técnico de cultura del Ayuntamiento de Frías, es artista, es escultor, entre otras cosas. Y bueno, pues estuvo contándonos, como digo, en la primera parte del programa, parte de su obra y de su vida. Y milagros. ¿Milagros tienes también? De momento no. Vale. Bueno, aquí ya sabes que salen enseguida. Todo se andará, ¿no? Y bueno, en la segunda parte del programa estuvimos hablando, pues como no podía ser de otra forma, de un poquitín por encima, porque tampoco tuvimos mucho tiempo, de la ciudad de Frías, y hemos querido retomar ese tema que nos parece interesante e importante para las merindades, pero lo vamos a estructurar con dos temas principales hoy. Tenemos noticias de que, bueno, pues en Frías hay un proyecto para hacer un museo municipal, pues que tendrá varias partes, que nos va a contar ahora Miguel, y también queremos hablar un poquitín de la historia de Frías, que también nos lo va a contar Miguel. Pero vamos a empezar por el principio, si os parece. Vamos a empezar por el museo. Y a mí me gustaría que nos contaras un poquitín en qué consiste ese proyecto del museo municipal. Bueno, básicamente Frías se enfrenta durante estos años a una falta de elementos culturales o elementos a nivel turístico. Y entonces estamos intentando conseguir que eso vaya para adelante y podamos solventar ese problema que tenía Frías. Es decir, Frías tiene muchísimos visitantes, pero no tienen demasiadas cosas que hacer, o no tenían demasiadas cosas que hacer, salvo ver el castillo y ver elementos exteriores siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, quieren venir en invierno, pues tienen un hándicap acerca del tiempo. Necesitamos un elemento de interior, un elemento que aglutinara además un montón de distintas actuaciones que había a lo largo de todo Frías, pero que no estaban a la vista del público. Frente a este reto, y además aprovechando un edificio que es anexo al castillo, un edificio muy interesante, un palacio renacentista, el Palacio de los Salazar, que es donde está ubicada además la oficina de turismo, pues aprovechar, como digo, este edificio y dotarlo de unos servicios y unos contenidos culturales, siempre en referencia a la ciudad de Frías. Frente a esto, pues el ayuntamiento ha planteado el hacer dos espacios expositivos, uno que sería complemento, como digo, de esta oferta turística y complemento del castillo, del propio castillo, y que sería el museo, un museo etnológico histórico sobre Frías, donde se vería reflejada pues la vida en el medievo, distintos elementos que, como digo, tenemos repartidos por todo Frías, pero que no están a la vista del público, pues como unas columnas románicas, como canalizaciones romanas, bueno, distintos elementos, como digo. Y luego otro espacio expositivo que sería más multidisciplinar y más, digamos, de interés diverso, pues bien fuera a través de exposiciones temporales de distintos artistas con una programación anual, o por ejemplo, como ya muchos de vosotros conoceréis, pues una muestra de los distintos concursos que se realizan en Frías a lo largo del año. Que son muchos. Efectivamente, son muchos. Recuérdanoslos, por favor. Pues ahora mismo acaba de terminar el plazo para el de poesía, por ejemplo, pero además tendríamos, pues por ejemplo, el concurso de fotografía, concurso de pintura, todos ellos a nivel nacional, es decir, muy importantes. Uno de los más acreditados, el concurso de pintura, y de los mejor pagados. Efectivamente. Bueno, me imagino que este año la cosa caerá un poquito, como en todos sitios, pero sí, efectivamente, los premios, tanto del de fotografía como el de pintura, son bastante espectaculares, o lo han venido siendo hasta este año pasado, que hemos entrado en la tan dichosa crisis. Yo estoy pensando que el Palacio de los Salazar, bueno, es un marco incomparable. ¿Tendréis que invertir bastante dinero? ¿O vais a arreglar solo la planta baja? ¿Lo tenéis adecentado para oficinas la parte superior? ¿O cómo vais a hacer? Bueno, en principio la primera idea o el primer paso de este proyecto o primera etapa sería la parte inferior, lo que es el piso abajo. El Palacio de los Salazar es un palacio que cuenta con tres pisos, cuenta una planta a nivel de calle, una planta superior y luego unos sótanos muy, muy, muy grandes y además muy interesantes. Ese sótano en principio no se va a utilizar. La parte de arriba, lo ideal o lo deseable sería utilizarlo para oficinas, básicamente para ubicar el ayuntamiento. El ayuntamiento, porque el ayuntamiento actual de Frías, pues bueno, carece de muchos servicios y se encuentra en un estado un poco que deja bastante que desear. Entonces, este primer estadio, esta primera etapa sería el acondicionar esta primera planta o planta de calle, me refiero, para ese museo. Ya lo ocupa en una de las partes, lo ocupa la oficina de turismo, pero bueno, sería unificar todo este servicio y bueno, pues contaríamos casi con unos 225 metros cuadrados, que es decir, es un espacio bastante amplio. Acabas de contestarme una pregunta que te iba a hacer ahora mismo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el museo? Y otra cosa, ¿dónde se encuentra ubicado el Palacio de Salazar? Bueno, ya comentaba, es anexo al castillo, es decir, está en la misma explanada del castillo, justo delante de la puerta. Con lo cual, o sea, que es lo que antiguamente era la cárcel. El cuartel, ¿verdad? El cuartel, efectivamente, que fue en su momento, como bien dices, cuartel de la Guardia Civil. Yo lo he conocido, además. A mí no me dio tiempo. Sí, cuando estaba en el calabozo. Bueno, cuando no me comía las sopitas de leche, mi mamá me decía, es broma. O te las comes o vas al cuartel. Quiero aprovechar este pequeño inciso para recordar a todo el mundo nuestro correo electrónico, que es huellasenel.tiempo@radioespinosamerindades.es. Repito, huellasenel.tiempo@radioespinosamerindades.es. Y bueno, pues que sepáis que ahí podéis dejarnos vuestras sugerencias, vuestros comentarios sobre este tema de hoy, sobre Frías y sobre cualquier otro que os interese. Y desde este momento abrimos las líneas de teléfono también para que todo aquel que quiera llamarnos pueda hacerlo. Y Marisa, por favor, sí, con mucho amable. Gusto. Es 947-143-844. A ver, voy a repetir. 947-143-844. Entonces, bueno, pues ahora, si os parece, damos por comenzada la veda de llamadas. Yo quería decir que, bueno, tanto gente de Frías que nos esté escuchando, como gente de Frías que no viva en Frías, pero que viva aquí en la zona, pues bueno, pues que nos puede llamar, hacer algún comentario, añadir algo a lo que Miguel Ángel nos va a comentar, o incluso mandarnos algún correo, ampliando un poquito la información. Incluso gente que tenga Facebook, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, puede hacerse amigo del programa, que bueno, se llama como nuestro programa, ¿no? Huellas en el Tiempo. Y ahí en Facebook pues intentaremos colgar todos los programas poco a poco y también podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias del programa o de cualquier otra cosa. Y ahora vamos a dejar de robarle tiempo a Miguel, que luego se nos hace corto el programa. No sé si te una pregunta que no sé si nos la contestó la otra vez Marisa, aquí Miguel Ángel, y es la típica que se pregunta siempre a alguien de Frías. ¿Es cierto que Frías es la ciudad más pequeña de España? ¿Hay constancia de eso? Es cierto, hay constancia de que es la ciudad más pequeña de España, con 279 habitantes, y de hecho es la tercera de Europa, después de dos ciudades croatas, una que tiene 17 y otra 173 habitantes. Oye, ¿y Frías? Pues a la de 17 lo tenéis difícil para superarla, ¿no? Y espero no superarla. Esperemos no superarla, por Dios. Ojalá fuéramos la ciudad más grande de España. Eso es. ¿Tenéis hermanamiento con alguna otra ciudad de Europa? No, y es algo que siempre, es extraño, siempre me ha llamado la atención porque incluso hay ciudades o localidades que por afinidad incluso estética, si es más lejos, yo he estado recientemente en Ronda, que salvando las distancias realmente tiene muchos aspectos en común con Frías, el estar en un alto, está bueno. Sí, Ronda es Málaga. Sí, efectivamente, Ronda es Málaga. O bueno, como he dicho Ronda, pues por ya digo, pues porque he estado recientemente por aquella zona. Pero vamos, sería muy interesante el poder hermanar Frías con alguna ciudad. ¿Nunca os lo habéis planteado? Yo lo he llegado a plantear, pero bueno, yo creo que Frías ahora mismo tiene otras prioridades que no quita para que esto pueda salir adelante, pero bueno, digamos que tiene otros problemas y otras prioridades que quizá quitan un poco de importancia a este asunto, que creo que sí es importante. Pues Marisa y José Antonio, si queréis explicarle eso de los hermanamientos, vosotros tenéis experiencia en esos temas. Sí. ¿Les podéis echar una mano? Bueno, más que nosotros es concretamente el Ayuntamiento de Espinosa, que bueno, todavía no lo ha hecho formalmente, pero se está llevando todos los pasos que deben de llevarse para hermanarse con Sals, que es una ciudad, bueno, un pueblo grande. La de Burdeos. Eso es, de Francia. Entonces, la fecha oficial va a ser ya este año, ahora en primavera, pero vaya, los pasos ya se han ido haciendo. Pero vaya, yo creo que esto sí, Miguel Ángel, como técnico de cultura de Frías, está interesado, se lo explicaría vos aparte. ¿Eh? Efectivamente. Eso. Y además es que estoy realmente interesado, porque me parece que es algo que Frías debería hacer, y más teniendo de referencia muchas ciudades que pueden tener, como digo, histórica o estéticamente similitudes con ella. Yo solo te digo, por lo poquito que sé, que ahora, gracias a Internet, esto es fácil, fácil, fácil. Se manda un mensaje. Se echa a la red y luego a ver quién está interesado y a ver las características que reúne el pueblo que esté interesado, la ciudad que esté interesada. Vaya, y luego ya es ir, visitarse, ponerse en contacto y en fin. Pero bueno, no es complicado, no es demasiado complicado. Lo de las visitas es la parte más interesante. Hombre, sí. Eso seguro. Bueno, vamos a volver a Frías. Sí, yo quería preguntarle a José Antonio, que no se nos escape, a ver si Miguel Ángel sabe responder, espero que sí. ¿Por qué Frías es ciudad? Bueno, Frías es ciudad básicamente porque, bueno, hay que tener en cuenta en la comarca en la que estamos en las Merindades, una comarca históricamente muy, muy importante, estamos en el origen de Castilla y en el origen del castellano al final también. Sí. Pero Frías además se encuentra en un lugar estratégico de las Merindades, está en la frontera, así como Espinosa está ya tirando justo para la otra frontera, Frías está en la frontera sudeste. Esto quiere decir lo siguiente, nosotros teníamos muy cercano el Reino de Navarra. Éramos una ciudad fronteriza, una ciudad que estratégicamente era muy importante en esta defensa del reino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Frías cuenta además con un puente de origen románico, de origen, bueno, estamos hablando del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII, que era el único puente que había transitable, me refiero, si había vados, había otros elementos, pero como puente de paso, como puente controlable, era el único puente que había desde el nacimiento del Ebro hasta Navarra. ¿Qué dices? Efectivamente. ¿No había ninguno? Había pequeños puentes, pequeños puentecitos, pequeños vados, pero de esta entidad era el primer puente que hubo, fue el de Frías. Por eso Frías, en un primer momento, estamos hablando del año 1202, en el año 1202 Frías se adhiere, por decirlo de alguna manera, Fernando VIII le concede los fueros de Logroño, o le adscribe a los fueros de Logroño, ligeramente modificados, y le confiere los primeros fueros, y posteriormente ya, en 1435, Juan II de Castilla le confiere ya los fueros como ciudad. Pero básicamente es por eso, es por esa importancia estratégica de paso realmente, o sea, toda la mercancía que pasaba de La Rioja o La Bureba hacia los puertos del Cantábrico y viceversa tenía que pasar por Frías. Sí, es por eso que en el puente tan bonito que tiene, tan largo, hacia la mitad tiene como una casetita, ¿verdad? Como una torre, sí. Una torre. Un castillete. Efectivamente, eso sería, bueno, pues la zona de peaje, sí. O el, como ahí, se suele llamar, el fielato. Ahí vivía el, digamos, el pontero, y este pontero lo que cobraba era el derecho de pontazgo para poder atravesar ese puente. Frías además contaba también con el derecho de portazgo, es decir, me explico, si tú tenías una mercancía, tú querías pernoctar, por ejemplo, en Frías, dentro de sus murallas, es decir, en la seguridad de sus murallas, tú tenías que pagar por ello también. O sea, había un impuesto que te obligaba a pagar por cualquier mercancía que fuera susceptible de ser vendida. Hay documentos de aquella época que describen esas situaciones, esos momentos. Muchísimos, sí, estamos hablando. Hombre, sin ir más lejos, al ver las primeras actas de los concejos, o bueno, sin ir más lejos, por supuesto, los propios fueros describen muy fielmente el cómo se lleva a cabo, cómo se llevan a cabo esas cosas, incluso en los mercados, estaban marcados los mercados, cómo se desarrollaban esos mercados. Por ejemplo, para la gente que haya podido estar en Frías, la placita que hay justo, o la campa que hay justo delante de la iglesia de Frías, eso es lo que se llamaba la Plaza del Grano. En esa Plaza del Grano era por donde entraba la primera, digamos, los grandes lotes de grano, de corderos, de lo que fuera, y ahí se calibraba la calidad del producto. Y si ese producto era de suficiente calidad, se bajaba ya a la plaza del mercado, o calle del mercado más bien, porque en Frías no había sitio para plazas. Y si no, se vendían allí en grandes lotes. Es decir, todo esto viene muy, muy bien marcado en los fueros y luego también en las actas de los concejos. Ya voy a rizar el rizo, Marisa. Te veo ¿Cuánto costaba pasar el puente? Si es que... Pero tú tranquilo, que para la próxima vez te lo voy a investigar. Vale. Tanto como eso, pero en euros o en pesetas. Así que me has pillado a mí. No sé cuál será mejor. Bellones, en aquella época... Bueno, pues es que claro, vaya usted a saber. La moneda iría cambiando. Sí, me imagino que además tendría mucho que ver. Hay que tener en cuenta que Frías ha sido Castilla, pero ha sido Navarra también. Entonces el Reino de Castilla, el Reino de Navarra no tenían la misma moneda. Explícanos un poquito eso, porque a mí eso no sabía yo, lo de Navarra. Mira. Sí, bueno, Frías y el Valle de Tobalina, porque hay que recordar que Frías en su momento realmente era la cabeza del Valle de Tobalina. Hoy en día, por razones que al menos personalmente no llego a entender muy bien, van por separado y además muy por separado, desgraciadamente. Pero bueno, Frías era la cabeza de Tobalina. Bueno, pues llamémosle Frías Tobalina. Perteneció en un primer momento a Navarra, hasta la batalla de Atapuerca. En esa batalla de Atapuerca ya fue cuando Castilla, digamos que reconquistó Frías, reconquistó ese valle de Tobalina, y ya pasó a ser ya Castilla hasta el día de hoy prácticamente. Estamos hablando de la batalla de Atapuerca, si las fechas no me bailan mucho, alrededor de 1970-76. Sí, 1974, perdón, me han bailado. Efectivamente. 1074-1076. Sí, por ahí, es decir, siglo XI. Sí, es que esto viene muy bien. Me vas a dejar un poquito, porque a mí esto de la historia me gusta mucho. A ver si soy breve y no me enrollo. Viene a cuento de lo que hablamos el otro día acerca del monasterio de San Salvador de Oña. Cuando murió el hijo de Sancho García, quien fundó el monasterio de Oña, cuando murió su hijo en León, que fue asesinado justo el día de su boda, al no tener herederos varones, Sancho García se quedó con el condado de Castilla. Su hija, la hija de Sancho, que estaba casada con Sancho III, el mayor de Navarra. Y entonces toda la herencia de este chico, que murió con 19 años, pasó a manos de su hermana. Y por eso, pero vaya, Castilla no era, vaya, era un condado. Entonces, no era reino. Entonces ya Frías y toda esta zona que comenta Miguel Ángel ya pasó a ser reino, porque estaba integrado en el Reino de Navarra. Pero fue un poco por la vicisitud esa, por el casorio, porque se murió el chico este, que se llamaba García, precisamente, y entonces ya pues la Tigridia fue la que se quedó en el convento, y la otra estaba casada con un catalán, con tal Ramón Berenguer, me parece. Efectivamente. ¿Eh? Entonces ya por eso es por lo que Frías pasó a Navarra. No estuviste tú en la boda, ¿no? No, a manos de Sancho III, que fue el gran, el mayor, fue buenísimo. Hay que añadir que además de Frías estuvo gran parte de las merindades y no todas las merindades, ¿no? Sí. Porque, bueno, no sabría establecer un límite concreto de frontera, pero sí que gran parte de las merindades, por lo menos las merindades, la zona este... ¿Y pertenecía a Navarra? Pertenecía a Navarra. Claro. Sí, bueno, de todas maneras... Pero perteneció por eso, claro. Es más, yo te diría que hasta Espinosa, durante ese tiempo, 40, 50 años, uh-huh. también perteneció. Uh-huh. De todas maneras, el tema de las fronteras en merindades siempre han sido muy permeables, sí. Nunca han estado excesivamente bien definidas, uh-huh. tanto culturalmente como políticamente. Somos un territorio fronterizo. Sí, sí, sí, somos una mezcla, somos... En cuanto a cultura, en cuanto a historia, en cuanto a naturaleza, que también hemos visto cómo por aquí cambia ese piso bioclimático, mediterráneo y atlántico. Sí, se compaginan los dos. Eso es. Entonces, nos guste o no, somos, como bien dice Miguel, un terreno permeable, un terreno fronterizo. ¿Tenemos el RH negativo o no? Bueno, cada uno que lo tenga. No toquemos el tema Chacoli, por favor. Pero bueno, lo que sí tenemos es la suerte de tener absorbidas todas las culturas. Sí, ¿verdad que sí? Eso es muy bueno. Eso constituye un legado cultural importantísimo. Hay que tener en cuenta que las merindades son un territorio, digamos, que se ha habitado y deshabitado en varias ocasiones a lo largo de la historia. Y esas repoblaciones se han venido haciendo desde distintas zonas, con lo cual esas culturas que venían de otros lugares han ayudado a que la cultura de merindades sea tan rica. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en concreto en Tobalina, y bueno, Tobalina y la zona de Medina, hasta hace bien poquito teníamos incluso lo que se llamaban distintos pueblos que se llamaban los aforados de Moneo. Estamos hablando de unos pueblos. Hay una fiesta que en Moneo todavía se hace, la fiesta de los aforados. Bueno, pues esos aforados de Moneo, hasta época bien reciente, estamos hablando casi del año 70, se regían por los fueros de Vizcaya. O sea, fijaros hasta qué punto, estando dentro de Burgos, se regían por los fueros legalmente por los fueros de Vizcaya. Sí, igual no salimos del tema, pero había muchos que les interesaban los fueros de Vizcaya. Claro, por supuesto. Tenían muchos privilegios. Entonces, estas zonas que eran fronterizas, lo mismo que las zonas fronterizas de Cantabria, claro. Bueno, Carranza y todas esas zonas, ramales, en uh-huh. cuanto podían se unían a la Nestosa, y esto que era el País Vasco, Vizcaya concretamente, porque... Bueno, acabo ya, os prometo que no hablo mucho más. Es que Vizcaya en aquellos momentos era una tierra, no tenía demasiado valor. Entonces, para que se fuera repoblando y para que se fuera valorizando, le concedieron muchos fueros, muchos privilegios. Algunos de ellos eran el no ir a la mili, el no acudir a las guerras, en fin, no. Eran todo privilegios para que se fuera repoblando. Y luego me corriges. Pero eso tiene un punto de partida anterior. Sí, vale, vale. Y por eso les interesaba a los pueblos de alrededor acogerse a esos fueros, sí. y tener esos privilegios. Sí, es verdad que esos fueros, parte de ellos vienen por ahí, pero por una sencilla razón. Porque Vizcaya se despobló precisamente por repoblar otras zonas. Yo siempre cuento una anécdota, que es como, por ejemplo, en el Valle de Tobalina tenemos un pueblo que se llama Bascuñuelos. Fijaros de dónde podía venir esos repobladores. Incluso, lo suelo comentar en la visita guiada, suelo preguntar a ver si hay asturianos antes, porque alguno me puede linchar. Hablo, por ejemplo, de la batalla de Covadonga. De que cada vez... Hemos hablado aquí algún día. ¿No? Sí. Cada vez es más improbable que existiera esa batalla de Covadonga y cada vez es más probable que estuviera mucho más cerca de nosotros. Pero realmente ese sitio de Covadonga básicamente fue repoblado por gente del señorío de Vizcaya. El señorío de Vizcaya, que era un poquito más amplio de lo que sería ahora Vizcaya, pero no ocuparía exactamente esa misma zona. Pero bueno, es que estamos hablando de zonas un poco... que a lo largo de la historia, como digo, han evolucionado mucho. Mira, yo suelo tener un pequeño cachondeito con gente de Abureba, gente del País Vasco. Yo soy un poco iconoclasta, y a pesar de que soy de Bilbao, cuando viene la gente de Bilbao me meto con ellos, y cuando viene la gente muy de Burgos me meto con ellos también. Entonces yo siempre digo que la primera capital vasca fue Briviesca. ¿Por qué? Vamos a ver. No la líes, no la líes. Es que es muy divertido. A mí estas cosas me gustan. La primera capitana fue brillesca y me explico por qué. Vamos a ver. En contra de lo que mucha gente pueda pensar, los vascones, la tribu vascona, eran básicamente los navarros. Y la tribu que ocupaba lo que hoy en día sería más o menos Vizcaya, sobre todo margen izquierda, zona de Encartaciones, y hacia abajo, serían los autrigones. La primera capital de Autrigonia fue Briviesca. Con lo cual, la primera capital de los vascos sería Briviesca, que eso lo dices en Briviesca. Pero que Arzayus no nos esté escuchando. Arzayus estuvo por Oña bastante. Y Oña significa pie en euskera, por comentarlo. Yo solo quería, corroborar lo que acabas de decir, diciendo que muy cerquita de Espinosa también hay un pueblo que se llama Villavascones. La merienda de Zatascueva. Efectivamente, claro. Que de ahí vendría también. Bueno, a ver, una cosa. Y ya volvemos a Frías, si sí, queréis. Sí, una cosa. El último. Hay un pueblo al lado de Salas de los Infantes, que no es de Bureba, sino de Salas de los Infantes, que está bastante más al sur, que es Vizcaínos. Sí, no, hay que tener en cuenta que eso, esta tierra estuvo despoblada durante una época. Y obviamente la gente que podía repoblarla eran los foromontanos cántabros y la gente del señorío de Vizcaya. Entonces es lógico que esa gente bajara cuando esto se quedó libre más o menos de las racias musulmanas, y entonces esa gente es la que repobló. Con lo cual tenemos tanta etimología, podríamos volver al tema del Chacolí perfectamente, tanta etimología que tiene mucho que ver con estos distintos elementos. Lo hemos tocado aquí en el Chacolí, que coste. Y hemos hablado de Frías. Normal. Volvemos a Frías, si os parece, porque si no vamos aquí a acabar de hablar, no sé, de la Segunda Guerra Mundial o... ¿Por qué no? Pues, sí, también, pero si queréis hacemos un programa específico. Hoy le toca a Frías. Nos hemos metido con la historia y no es lo que yo había dicho al principio del programa, que había dicho que íbamos a hablar un poco más largo y tendido del museo. A mí me gustaría saber qué tipo de piezas queréis poner en el museo, si son piezas históricas, etnográficas, un poco de todo, si ya tenéis las piezas, tenéis que buscarlas. Bueno, como he dicho antes, básicamente va a haber dos espacios expositivos, uno que va a ser más de acceso al público, con distintas exposiciones temporales, de... Mi idea, desde luego, al menos, otra cosa es que me la dejen llevar a cabo, es el poder traer bastante arte contemporáneo a esta zona, porque esta realmente lo tenemos un poquito olvidado en estas zonas. No hay un referente como tal de un sitio donde hay una programación. Si hay, como hemos hablado en algún momento, concretamente en la anterior ocasión, que además recientemente había muerto Jorge Valdesari, Imágenes y Palabras sí trae distintos elementos, pero bueno, no hay un foco donde todo eso se pueda unificar. Sí hay de vez en cuando alguna exposición, pero no hay una programación habitual de arte contemporáneo. Ese sería uno de los intereses de este museo. Pero el otro sí sería ya más dedicado propiamente a Frías. En este museo podríamos encontrar distintos elementos que, como digo, están repartidos por todo Frías. Sin ir más lejos, por ejemplo, las columnas románicas, columnas del siglo XII que están en el castillo. En el castillo están unas reproducciones muy buenas, pero son reproducciones. ¿Dentro del castillo? Dentro del castillo. Las columnas originales están guardadas porque Patrimonio, tras bastantes negociaciones, obligó al ayuntamiento a retirarlas del castillo, pero ahora mismo se encuentran en un estado o en un lugar, digamos, un poco no muy adecuado. Entonces esas columnas serían uno de los elementos de mucho interés para ese museo. Tendríamos también. Perdona, ¿esas columnas de dónde eran? ¿De algún edificio, alguna iglesia? Eran del castillo. Eran de los vanos, de las ventanas, de la zona noble, de la fachada sur del castillo. Son unas columnas muy, muy interesantes. Y son muy interesantes básicamente por dos razones. En primer lugar, porque estamos en un edificio no religioso. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente durante el románico, los capiteles ornamentados se encontraban prácticamente siempre en edificios religiosos, bien sean ermitas, iglesias, conventos. Es bastante complicado encontrar estas columnas ornamentadas o estos capiteles ornamentados en edificios que no fueran o sea, o que fueran civiles o en este caso quizás militares. Miguel, porque no se han conservado o se han conservado peor. Y las iglesias, los monumentos religiosos. No, básicamente porque no se hacían. Básicamente porque no se hacían. No, no se veía. No era. ¿Y en las casas de los nobles tampoco había? Las casas de los nobles hay que tener en cuenta, y eso es algo que en lugares medievales, como Frías o como Covarrubias, por ejemplo, se ve perfectamente. Vamos a ver, las casas que se construían durante la Edad Media, lo habremos visto todos en estas villas o ciudades medievales, son muy estrechitas, son muy altas, las ventanas no son necesariamente grandes, es decir, no son palacios. Los palacios se vuelven a empezar a construir a partir del Renacimiento, a partir de la conquista de América. Se construyen de esa manera. Entonces, realmente no había grandes edificios. Solamente los grandes edificios eran estas iglesias, esos monasterios, esos conventos. Este es el caso de Frías en concreto. Pasa que, a pesar de ser un castillo, sí tenía una zona noble. Una zona noble. ¿Por qué? Porque como era tan difícil de conquistar el propio castillo, se podían permitir algún pequeño lujo. Y ese pequeño lujo era este. Y como digo, estos tres capiteles del siglo XII son muy muy interesantes, en primer lugar porque están fuera de, digamos, de contexto, por decirlo de alguna manera, y en segundo lugar por la temática. Tiene una temática mitológica, lo cual tampoco es tan extraño en la iconografía medieval, pero quizá, sobre todo, uno de ellos sí es muy extraño. Encontramos un capitel, el capitel central, donde encontramos, de las cuatro facetas, tres son tres caballeros. Bueno, estamos en un castillo, no es tan extraño, pero uno de las facetas sí sería mucho más extraña. Estamos hablando de una centaura, una centaurisa, amamantando una cría humana. Eso, hay muy poquitas referencias, incluso para hacer los estudios iconográficos es bastante complicado, porque no existen excesivas referencias a ese elemento mitológico. A la centaura, realmente la centaura no aparece en la mitología clásica. Solo hay centauros, no existen centauras. Es un elemento, un invento medieval. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde? Esto está en el patio de armas del castillo. En el patio de armas del castillo, la fachada sur son los vanos de ventana, los aljimeces, que dan a las casas de Frías. Digamos, entrando al patio a la izquierda. Efectivamente, entrando al patio a la izquierda. Pues como digo, este capitel, sobre todo el central, es un capitel muy muy interesante. Es una joya del románico, y que el original hoy en día se está un poco maltratando. Entonces, este capitel estaría en mucho mejores condiciones en este museo. Pero como digo, pues tendríamos canalizaciones romanas encontradas en Frías, porque hay que recordar que por Frías pasaban varias calzadas romanas. Elementos que aparecen en la iglesia de vez en cuando, en distintas ermitas, iglesias, son cosas que están un poquito ahí desperdigadas, guardadas en distintos sitios, que no están, en primer lugar, ni en buenas condiciones de conservación, y en segundo lugar, no están puestas en valor y no se puede acceder a ellas, no se pueden visitar, no se puede ver. A mí se me ocurre, Miguel, que también tendréis pergaminos, quizá con todos los privilegios, con todos los fueros, bueno, una ciudad tan con tanta historia como Frías. Claro. Eso pasaría en el museo, claro. Muchísimos, multitud de documentos. Pues obviamente de las actas fundacionales, de los fueros. Digo que eso sí que pasaría en el museo. En principio pasarían a un archivo del museo, efectivamente. No sé hasta qué punto, vista al público, porque son elementos que como tal, digamos, son más para estudio que lo que puede ser visualmente, o sea, lo que puede ser algo museable. Sí. Básicamente pasarían a un archivo municipal que procuraría conservarlos y procuraría actualizarlos, digitalizarlos, etcétera. Luego otra parte del museo también que sería muy interesante sería lo que es la parte divulgativa. Es decir, Frías, la vida medieval, el por qué Frías es una ciudad, una pregunta que hemos hecho al principio del programa. Este tipo de cosas, lo que viene siendo un centro de interpretación de Frías y su vida medieval. Hablabas, Miguel, de digitalizar el archivo. Bueno, eso son cosas que surgen aquí. De momento, a mí me parece una idea. Vamos por partes. A mí me parece una idea súper interesante, pero me parece tan interesante digitalizarlo como que el público tenga acceso a esos documentos a través de Internet. Efectivamente. Es que, bueno, hay archivos que sí que los tienen digitalizados, pero no permiten. Más que a los investigadores que vayan allí en concreto, y claro, los horarios de los archivos curiosamente coinciden con tu horario de trabajo. Ah, no sé por qué. Eso siempre. ¿Sabes? Entonces, una forma de dar acceso a los investigadores es colgándolos en la red, una página de archivo de frías o algo así, como se quieran llamar, y desde esa plataforma que todos los investigadores estén en Nueva York, estén en Calcuta, estén en Frías, estén en Espinosa, estén en China, donde quieran. Sí, eso es un problema que nos solemos encontrar los investigadores muchas veces. Sin ir más lejos, por ejemplo, los archivos de los Velasco. Los Velasco son los duques de Frías y condestables de Castilla. Por otra parte, la capilla del condestable de la catedral, ahí está enterrado Pedro Fernández de Velasco, que es el duque de Frías. La capilla más bonita de toda la catedral, es impresionante. Hombre, por esa supuesto. Capilla. Dios, qué lujo de capilla. Pero es porque venía de Frías. Por cierto, que tenemos tremenda. Probablemente, además de ese ejemplo y salvando las distancias, el siguiente ejemplo a nivel de importancia de arte plateresco en Burgos estaría en la iglesia de Frías, que es la capilla del Deán, la capilla de la Visitación, que es maravillosa, es espectacular. De hecho, con unas tablas, unas pinturas de Juan de Borgoña, no sé si os puede sonar, Juan de Borgoña, sí. El chavalín pues tiene una sala para el solito en el Prado, vamos, o sea, hechas además exclusivamente para Frías y unas esculturas maravillosas. Además, con una historia bastante curiosa. Una historia bastante curiosa porque esa capilla, digamos, ¿De qué edad están datadas esas pinturas? Estas pinturas son renacentistas. Estamos hablando del siglo XV, más o menos. Es arte plateresco. Vamos a ver. Juan de Borgoña era el pintor de corte de los Reyes Católicos, para que nos situemos, más o menos. Es decir, los retratos de los Reyes Católicos básicamente estaban realizados por Juan de Borgoña. Y es curioso porque Juan de Borgoña básicamente pintaba para grandes catedrales, monasterios, y es bastante extraño que se encuentren unas pinturas en iglesias, por decirlo, entrecomillado, menores, como Frías. Perdona, no sé si estoy metiendo la pata o voy a meter la pata, pero en Oña también no había algo de Juan Frías. De Borgoña. En Oña. Estábamos hablando. En Oña había de Juan Sánchez y de Fray Alonso de Zamora. Sí. A mí no me suena, puede ser. Era Simón de Colonia también. Sí, pero ese era el arquitecto. Sí. Pero los pintores principales en Oña, quizás haya algo de Juan de. No sé por qué me sonaba que había. No tengo referencias, pero puede ser. No es una. Pero estamos hablando de un grandísimo monasterio. Es bastante extraño encontrar, como digo, en iglesias menores. Y luego además esta calidad de construcción, esta calidad arquitectónica en la propia capilla. ¿Por qué? Porque fue construida por los maestros canteros de la catedral de Sigüenza en esa época. Es decir, por los mejores maestros canteros de la época también. Tiene una historia muy curiosa. Yo lo suelo contar cuando... Sí, cuéntanosla. Cuando entramos en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo enseño el sepulcro. Juan Sánchez de Ochandio, hablando antes de repoblación, Ochandio Vizcaya, porque en una iglesia católica hay enterrado un judío. ¿Ah, sí? Sí, es decir, esta persona... ¿Judío converso? Era un judío converso, obviamente. Claro. Obviamente. Pero bueno, este hombre era un recaudador de impuestos, que cuando en 1492, recordemos, los reyes católicos expulsan a los judíos de España y se quedan con todas sus propiedades, pues bueno, este hombre decide convertirse, y qué mejor manera de demostrar que él era cristiano que contratar a los mejores constructores de la época y al mejor pintor de la época para hacer esta capilla. Mira. Esa es la capilla del Deán o capilla de la Visitación. ¿Estás seguro? Entras a que es de Juan Sánchez de Ochandio. De Juan, no, Sánchez Juan de Borgoña. Juan de Borgoña, no, es el pintor, sí, pero ahí está enterrado Juan Sánchez de Ochandio y su mujer. Y es el que pagó la capilla. Efectivamente, el donante, y aparece, de hecho, en los cuadros, o sea, en las tablas de Juan de Borgoña, aparece como donante, aparece pintado como donante. Uh-huh. Y tiene, perdóname, Marisa, sí, dame un segundito. Sí, todos. Esa iglesia también tiene otra anécdota. La anécdota de la portada románica. Tiene muchas anécdotas esa iglesia. De hecho, una de las naves se cayó con un terremoto que acaeció allá por el siglo XVI en esta zona. Sí. ¿El XVI o el del XVIII de Lisboa? No, el del XVI. Esto es anterior. Esta era una capilla gótica. Bueno, primero igual hay que poner antecedentes a la gente. Esta iglesia es una iglesia que se ha ido construyendo a lo largo de 1000 años. Es una iglesia cuyos orígenes son del primer románico, de un románico del siglo X, estamos hablando, y a partir de ahí, se ha ido desarrollando y la última, como bien dices, la fachada principal es del siglo XX. Es del siglo XX, es decir, durante 1000 años se ha ido construyendo. Bueno, esta fachada tiene, sí, como dices, una anécdota, no sé si curiosa, trágica o... Bueno, una anécdota, al fin y al cabo. Y es la siguiente, vamos a ver. La fachada era románica, básicamente. Tenía una torre románica, una torre almenada. Por eso es la iglesia fortificada de San Vicente Mártir. Tenía una torre almenada, un rosetón gótico. Tenía un claustro, bueno, un atrio más que un claustro, plateresco también. Es decir, una maravilla de fachada. Pero en 1904... esta torre se desprendió y se llevó por delante toda la fachada. Y se llevó, como digo, este rosetón gótico, y se llevó también una portada románica maravillosa del siglo XI. Maravillosa. Y en ese momento, pues, por distintas negociaciones, vinieron de Estados Unidos y se llevaron esa portada, y gracias a esa, digamos, a ese cambio, ese dinero, se pudo arreglar la iglesia. Siempre cuento que al final, y yo era de los de la opinión de expolio, tal, estas cosas, ¿no? Pero es un mal menor, y me explico, porque hay que entender un poco la idiosincrasia del momento y de un cura de principios del siglo XX que se ha quedado sin iglesia de un día para otro. Y entonces decide que, dice, bueno, pues le vienen unos señores de vaya usted a saber dónde, y le dice, mira, si nos llevamos estas piedras que tienes ahí tiradas, te arreglamos la iglesia. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que entender que si eso no hubiera pasado, hoy no tendríamos iglesia. Porque es muy fácil. Uy, qué bien me viene esta piedra para casa. Uy, qué bien me viene esto para no sé dónde. Hubiera desaparecido el resto de la iglesia, probablemente. ¿Tenéis fotos de cómo estaba? Existen fotos. Efectivamente, existen, sí, fotos. Pues es una buena pieza para el museo. Pues claro, no, también. Por descontado. ¿Y la portada está reconstruida allá en América? Sí, está reconstruida en Estados Unidos, en el Museo, ¿vale?, de Claustros de Nueva York. No, está, o sea, que no está perdida. No, la portada existe y está, como digo, está expuesta en Nueva York. Pues dilo otra vez, Miguel Ángel, si alguien va a Nueva York... Efectivamente, en el Museo de Claustros de Nueva York está la portada románica de finales del siglo XI de la iglesia de Frías. Una portada, como digo, maravillosa. Miguel Ángel, ahora que está muy de moda el pedir a los museos... No sé, se me ocurre la idea, ¿no? Sí, nos pagaron la iglesia, pero bueno, da igual. Eso lo echamos en saco roto y ahora... Por eso. Es curioso porque esta semana es la segunda persona que me lo comenta. Y va, es un tema bastante improbable. Muy complicado. Yo tenía que intentarlo. Sí, no, no. Sí, bueno, ojalá. Pues... Ojalá, hombre, y maravilloso sería reconstruir la iglesia, porque era... Vamos a ver, el proyecto que realizó el arquitecto Calleja reconstruyó en 1907 para la iglesia de Frías es malo, básicamente, es muy malo. Incluso mete hormigón en algunos arcos, está totalmente fuera de lugar, no sigue la línea estética de la iglesia. Vale, lo ideal sería reconstruir la fachada completa. Pero estamos hablando de algo que es muy, muy caro. Para la pequeña ciudad de Frías... Incluso para la pequeña ciudad de Madrid. O sea, no, es muy caro. Estamos hablando de millones de euros. Entonces, no es... A mí se me quedó una preguntita, porque es que nos hemos vuelto a salir del museo otra vez. Ahora volvemos a entrar. Miguel Ángel, hablabas de todo lo que podía tener ese museo. Y indumentaria, y ahora me estoy acordando que en Frías tenéis unos danzantes... Sí. Que son masculinos, que tienen unas ropas tradicionales. Bueno, hay que tener... Y más cositas. ¿Tendrías así...? Sí, hay que tener en cuenta que hoy en día ya contamos con esos elementos. Un tema que hoy al final no vamos a tocar, porque creo que es un poco demasiado pronto para hacerlo, pero que es muy, muy interesante y que espero podamos hablar de él en programas posteriores, sería el de la fiesta del Capitán. La fiesta del Capitán es una fiesta que se celebra en junio y, bueno, pues ya intentaremos hablar de ello. Pero efectivamente tiene unos trajes bastante peculiares. Y ya alguno de ellos se encuentra expuesto en el propio castillo. El traje del Capitán se encuentra expuesto, no el de los danzadores, que es mucho más interesante realmente. A mí me encanta. Se parece mucho al de los danzantes de los pasiegos de aquí, ¿verdad? Que van de blanco, sí, con lazos. Uh-huh. Bueno. Sí, bueno, van con falda, van, pero tienen distintos elementos... muy curiosos, como por ejemplo llevar un puro en una cinta al pelo. Es una fiesta muy, muy... ¿Un puro? Un puro llevan, sí. Ahora que está prohibido fumar también. El puro lo llevan, no lo fuman. Vale. Es que el otro día, curiosamente, alguien le miró mal a una compañera mía por hacer un cigarro, no fumarlo, hacer un liar un cigarro en un bar, como es que estaba incitando a fumar. Y bueno, o sea, ya. No. Es que ya por todo. Es que vamos, yo no soy fumador, pero creo que estamos llegando a unos puntos extremos. No, pero bueno, como digo, sí. Es ridiculez, pero bueno, es otro tema. Sí. Nos vamos a morir en vez de cáncer de pulmonía. Pero, bueno. Pero vaya, entonces, así, yendo un poquito al grano, sí que tenéis indumentaria interesante, sí, ¿verdad? Tenemos incluso, como digo, el traje del capitán se encuentra expuesto ahora mismo. Es un traje que tiene poquito que ver con la fiesta, realmente. Es un traje ya muy cercano, muy cercano en el tiempo, me refiero. Porque es un traje, es una indumentaria napoleónica muy similar al traje de gala de la Guardia Civil. Pero bueno, es un elemento posterior. Pero sí es verdad que el traje de los danzantes sí es muy antiguo y muy interesante, muy interesante. Y el baile también es... Efectivamente, sí. Muy cansado. Háblanos de más piezas importantes que tengáis pensado colocar en el museo. Sí, bueno, como decía antes, también hay que tener en cuenta que pasaban varias calzadas romanas por la ciudad de Frías y obviamente aparecen restos, aparecen monedas, aparecen estelas, aparecen canalizaciones romanas. ¿Cerámica se ha encontrado poco, porque hay que tener en cuenta que la zona de Frías es una zona muy labrada. Entonces prácticamente casi cualquier hueco han pasado 60.000 veces arador, rotrovadores, etcétera. Entonces es bastante complicado poder encontrar esos elementos, al menos en unas condiciones decentes. Sí es verdad que hay referencias muy antiguas a Frías. Hay que tener en cuenta la primera referencia escrita. Frías es muy anterior, pero la primera referencia escrita de Frías, estamos hablando del año 967. Es muy anterior Frías. Frías tuvo habitantes comprobado desde la Edad de Bronce. Pero bueno, las primeras referencias escritas son de 967, pero han pasado muchas culturas por Frías y han dejado distintos elementos, que algunos pueden ser mostrados como tal, es decir, el objeto en sí, y otros pueden ser mostrados a través de distintas imágenes. Oye, ¿Frías siempre ha estado en la ladera en la que está ahora mismo construida? ¿O ha habido trazas, o hay trazas de que abajo en el valle, entre el pueblo y el puente, ha habido también construcciones? Bueno, como digo, las referencias constatadas de habitación en Frías, a pesar de que la muela, lo que es hoy en día, lo que conocemos como Frías, digamos que estaríamos hablando de finales del siglo IX, principios del siglo X, es decir, cuando la gente necesita defensas, cuando se sube a los altos. Básicamente, cuando es atacado por las rafias musulmanas es cuando se decide subir al alto. Pero anteriormente sí, efectivamente, había zonas más cercanas al río, más amables, más interesantes a nivel agrícola. Sí hay referencias bastante antiguas. Y hay... No queda nada ya. Quedan elementos que no son totalmente demostrables que sean de distintas épocas. Es decir, parecen ser elementos, por ejemplo, celtas, celtíberos, íberos incluso, pero autrigones, obviamente, pero son elementos que parecen ser, tienen trazas de, pero no se acaban, tampoco se han estudiado excesivamente. Entonces, es el problema que tiene Burgos, que tiene tantísimo patrimonio que ni se estudia ni se conserva. Entonces, tenemos ese problema, pero sí hay elementos. Y como digo, sí hay sospechas de habitación muy, muy, muy, muy antigua en zonas cercanas. El Rebollar, que es un monte que se encuentra justo enfrente de Frías, también una meseta también como Frías, una muela como Frías, tiene cuevas donde parece ser que sí pudo haber habitación paleolítica. Sí, eso es lo que iba. Cuando yo vivía en Frías, de pequeños, siempre decíamos que íbamos a buscar fósiles allí. Uh-huh. y huesos del hombre prehistórico. De dinosaurios. Sí, no, de los hombres de las cavernas. Y íbamos ahí en unas cuevas. ¿A Rebollar ibais? Sí, sí. Y además, fíjate, justo después de salir de la escuela íbamos, nos pía justo enfrente estaba, ¿eh? Y nunca supe de verdad si aquellos huesos que se encontraban por allí eran de pollo o qué. Mira, yo suelo de pollo, seguro. Suelo comentar, sí, de las meriendas que se hacían. Yo suelo comentar siempre lo siguiente. Vamos a ver, tenemos la referencia muy cercana, que es a Tapuerca. Tapuerca en línea recta de Frías puede estar a 40-50 kilómetros, no creo que llegue. No, menos. Menos. Línea recta menos. Y 30 igual también. Bueno, Atapuerca es, o el valle o la zona de Atapuerca es mucho más inhóspita. Es mucho más fría en invierno, mucho más cálida en verano, con menos caza, con menos agua, con menos... O sea, es mucho más inhóspita y ya tenía esa habitación. ¿Por qué no pensar que valles mucho más amables, con grandes ríos, con grandes bosques, con tierra mucho más fértil, con, más protegidos de fríos y calores, y un pudieran estar además? Y un, efectivamente. Pero sí, mira, lo que sí hay en referencia, como digo, de, en Edad de Bronce, es de un montón de castros en esa zona. Un montón de castros. Un montón de castros, ¿por qué? Pues es un valle, como digo, muy cómodo. Pero explica lo que es un castro. Bueno, un castro es una habitación, pues, por ejemplo, un castro íbero, un castro celta. Bueno, son pequeñas aldeas que eso, bueno, sobre todo estamos hablando desde tiempos muy pretéritos, pues eso, Edad de Bronce, Edad de Hierro, etcétera, etcétera. Tenemos referencias allí mismo, por ejemplo, de castros en la zona de Santa María de Garoña, en la zona de Ram probablemente, aunque no está comprobado, si hay atalayas de vigilancia romanas en Pajares. Hay muchas de esas referencias, o esas atalayas que hoy vemos, por ejemplo, el Castillo de Frías, aunque no se ha podido comprobar nunca exactamente, pues porque está allí el castillo, probablemente tenga orígenes romanos ese castillo, es decir, sustituyera una fortaleza que ya existiría en tiempos romanos, lo mismo que puede ser el castillo de Tedeja en Trespaderne. Uh-huh. Está claro que la historia de Frías es un pozo de sorpresas. Sí, mira, me deja un momentito, José Antonio, ahora que he hablado de los castillos y de Tedeja y todo esto. Hay un... No sé si hablamos la última vez que estuviste aquí o fue contigo, y es que ya la mente también a veces que me juega malas pasadas. Hablas de tantas cosas que al final no sabes con quién hablo. Unas torres de vigilancia que había entre Medina, entre una ladera de la Tesla, que se llama, me parece que es Montehermoso, puede ser. Montealegre, ¿cómo es? Creo que es Montehermoso. Sí. A mí me suena Montealegre. Bueno, pues Montealegre, me da igual. Pues uno de los sí, dos. Bueno. Sí, pero ni para ti ni para mí. Sí, que, bueno, pues eso, que está justo el de la ladera de la Tesla. Alegre y hermoso. Sí, eso. Que decían que se hacían señales entre ellos por si había invasores o en caso sí. de haber invasiones. Sí, efectivamente, y incluso tomando referencias cinematográficas, todos recordaremos quizá en El Señor de los Anillos cuando se encendían las antorchas. Bueno, pues efectivamente... Y es que no lo he visto. Vaya, pues serás de los pocos, creo. Todo es menos mal. Bueno, pues para el que no lo haya visto, se ponían en el monte y encendían las antorchas y era un poco pues señales de luz. Hay que tener en cuenta que toda esta zona es, como hemos dicho, una zona fronteriza, una zona donde había ataques de mucha gente, tanto por un lado como por otro. Entonces eran necesarias estas atalayas de vigilancia para poder efectivamente avisar de un lado a otro. Y es curioso, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Valle de Tobalina se ve perfectamente cómo siguen una pequeña V que comienza, digamos, el vértice de la V estaría en el propio Sobrón, pero ahí va anchando y tendríamos referencias, por ejemplo, en uno de los lados tendríamos Santa María de Garoña, la ermita de Montejo de San Miguel, Castillo de Frías y Tobera. Es decir, eso forman prácticamente una línea recta, es decir, si entraban por Sobrón, en Tobera se enteraban inmediatamente, y si entraban por Tobera, en Sobrón se enteraban inmediatamente, pero hacia el otro lado, el otro ramal de la V, tendríamos Pajares, tendríamos luego la meseta superior encima ¿Pajares? De... Pajares es Peña del Mazo, igual os puede sonar más. Es una atalaya de vigilancia de orígenes romanos, bueno, probablemente muy anterior, pero bueno, desde luego en los romanos... Creo que está en Frías. No, eso estaría en el Valle de Tobalina, pero bueno, haciendo esa referencia a esa línea que por un lado pasaría por Frías sí. y por Montejo de San Miguel, la ermita de San Miguel, y por el otro lado del valle, pasaría por Pajares, pasaría por encima de Cormenzana, que existen varias cuevas también habitadas desde muy antiguo. Es decir, haría una V que haría de vigilancia, y de ahí, obviamente, hacia la zona de Tedeja. Es decir, estaba todo comunicado. No pensemos que por tener internet ahora estamos más comunicados. Cuando aquello también estaban comunicados, de distintas maneras, pero también. Es muy curioso eso de las comunicaciones entre castillos. Bueno, volvemos otra vez al Museo de Frías, al futuro Museo de Frías. ¿Hay previsto unos datos sobre cuánta gente trabaja allí, cuánto tardará en construirse? Bueno, en principio, ¿para cuándo empezará? En principio este proyecto está en los primeros estadios. Estamos en los primeros estadios. Es un proyecto que que a pesar de que lleva tiempo un poco en el tintero, por fin, digamos que se ha cogido ya el toro por los cuernos y se está yendo adelante hacia él, se está buscando financiación, ya tiene parte de esa financiación, esto os podría obviamente informar mucho mejor el señor alcalde que yo, pero bueno, tiene parte de esa financiación. No es un proyecto excesivamente ambicioso en los primeros estadios, simplemente se va a intentar el que haya una referencia para luego poder poner en valor esa referencia y bueno, los plazos, pues yo espero que esté comenzado antes de empezar la campaña electoral, es decir, en breve, en unos 2-3 meses antes de empezar de ocurrir las elecciones, y considero que para finales de año podría estar acabado. Sería un logro para Frías una cosa de esas, ¿eh? Sería maravilloso, porque además tenemos dos retos. Este año hay que recordar que se celebra el milenario del monasterio de San Salvador de Oña, con lo cual... ya hemos estado hablando de ello también. Efectivamente, con lo cual el número de visitantes de Oña va a aumentar, con lo cual va a aumentar el de Frías, sí o sí. Porque obviamente hoy en día los puntos de referencia en esa zona serían Oña, Poza y Frías. Entonces, básicamente, la gente que va a Oña va a Frías, y la gente que va a Frías va a Oña. Y además, hay que recordar también que el año que viene, también en la Villa Ducal, también en Oña, se va a celebrar la exposición Las Edades del Hombre. Sí, también tenemos, como decía el otro, algo hemos oído. Algo hemos oído, y estamos hablando de unas cifras muy grandes de visitantes. Se comentaba, a mí me parece un poco excesivo, pero se comentaba alrededor de 300.000 visitantes, que es una barbaridad. Hay que recordar, lo decíamos en el anterior programa, que Frías, este año, ahora tenemos fechas más concretas, yo hablaba en aquel momento del año 2009, unos 70.000 visitantes, y este año, a pesar de la crisis, hemos mantenido más o menos eso. O sea, fijaros, si 70.000 visitantes ya son muchísimos, 300.000 es una barbaridad. Es decir, hay que dar un aliciente. No te preocupes, que para aquella fecha ya estará el Parador Nacional de Turismo. Eso era viejo para aquellas fechas. Seguramente. ¿Seguro? Se habrá caído, incluso. Se habrá caído. Ay, Dios mío. Sí. No me tires de la lengua. Bueno, vamos a volver a Frías, si os parece. Ya hemos esbozado un poco pues lo que va a ser el futuro museo. Ya sabemos más o menos algunas de las piezas importantes que va a haber. No todas, porque el resto de las piezas importantes las vamos a dejar ahí en el tintero. Una sorpresa. Para que la gente vaya a verlo, para que lo visiten, visita obligada, en Frías. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, si os parece, pues por la historia de Frías, que en realidad llevamos haciéndolo desde el minuto menos uno del programa. Pero bueno. Es indivisible, las actividades de Frías son indivisibles de su historia. Por eso. Vamos a ver, Frías, lo que se conserva, bueno, nos has estado hablando de la época romana, que han aparecido restos, etcétera. Uh-huh. Pero Frías, lo que se conserva en la actualidad, es una ciudad medieval, totalmente medieval, ¿verdad? Bueno, realmente se conservan muchos elementos romanos, o de orígenes romanos, sin ir más lejos, el crucero que encontramos en el crucero, precisamente, de Frías, ese tiene orígenes romanos. ¿Puede ser en el barrio bajo? No, este es el que está enfrente del convento de San Francisco. Es decir, según se empieza la calle de subida a Frías, sí. Ahí encontramos un crucero. ¿Es un crucero con una cruz? Cristiana. No, vamos a ver. Es un crucero, a pesar de que está catalogado como dentro del bien de interés cultural como rollo de justicia, pero creo que es equivocado, porque un rollo de justicia nunca se encontraría en la situación donde está. A ver, bueno, yo voy a ser un poco de aquella manera. ¿Qué es un rollo de justicia? Bueno, vamos a ver. Que la justicia es un rollo. Eso también. Bueno, justicia es un cachondeo, no es un rollo. Qué razón tienes. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre tres elementos que encontramos en nuestras poblaciones, o muchas veces casi tenemos referencias del Camino Santiago de Galicia, los cruceiros. Bueno, estos elementos, que son básicamente un poste con una cruz, se pueden dividir en tres clases. Uno sería el crucero, y un crucero básicamente lo que marca es un cruce de caminos, y tiene sus orígenes en los miliariums romanos, en básicamente mojones de carretera. Marcaban cada milla romana. Hitos. Sí, son hitos, efectivamente. Sí, suena mejor hito que mojón. Sí, bueno. Básicamente son eso, hitos o hitos de carretera que marcaban cada milla romana, que son unos 1700 metros, y bueno, normalmente eran simples piedras, pero en puntos importantes, como cruces, se ponían estos cruceros que tenían poco que ver con la religión, aunque posteriormente ya pasaron. Hay que tener en cuenta que el Imperio Romano adquirió la religión cristiana, estamos hablando del siglo III, o sea, es muy muy muy antiguo. Entonces estos cruceros tienen esta finalidad. Luego existen otros dos elementos que serían los rollos y las picotas. Las picotas es un crucero, pero con cuatro cruces, o sea, una perpendicular a la otra, es decir, saldría, viendo desde arriba sería una X. Y desde ahí era donde se ajusticiaba, donde se colgaba a la gente. Era, por eso, llevar a la picota a la gente. Y luego estaría el rollo de justicia. El rollo de justicia se encontraba habitualmente, al igual que la picota, en el centro de una plaza. Por eso digo que el de Frías no concuerda con esa descripción. Se encontraría en el centro de una plaza. Y lo que significaba era lo siguiente, que ese pueblo tenía fueros, tenía ayuntamiento. Perdona, has dicho, este último era el rollo. ¿Y el rollo en la parte superior qué es lo que tenía? El rollo en la parte superior podía ser o bien cilíndrico, o bien podía ser una cruz, o sea, podía tener distintos elementos. ¿Una bola? También, efectivamente, también una bola. Es que en Espinosa se conserva un rollo, yo no sabía si era rollo, crucero o qué, ahora ya me lo ha aclarado Miguel. Y bueno, es un crucero que poca gente conoce, que no sea de Espinosa, porque está en una huerta privada, se puede ver. Pero mi teoría es que ese era el rollo de justicia que estuvo en la plaza en el siglo XIX, o es que por algún motivo histórico sí, se ha cambiado se ha cambiado, y bueno, pues aquella persona lo salvó, ¿no? Uh-huh. Que si no, pues se hubiese perdido. Sí, es por eso es te preguntaba qué significaba una bola. Sí, bueno, no es que significara una bola, o sea, podía tener distintos elementos. Muchas veces solían ser elementos cilíndricos, incluso realmente con apariencia fálica, incluso, o sea, no sé si eso tendrá algún significado, creo que no, pero bueno, básicamente era donde se dictaban las leyes, donde se hacían los concejos, donde se reunía, digamos, el elemento legislativo de cada uno de los ayuntamientos, y precisamente eso era lo que marcaba, que allí había un ayuntamiento. Y dices que eso tiene que ver con fueros. Sí, eso efectivamente, como digo, tiene que ver con localización. Hay que recordar que los elementos administrativos durante la Edad Media, que es de donde surgen los elementos actuales, básicamente, pues el derecho romano, de ahí todo durante la Edad Media podemos interpretar o podemos decir que de ahí surgen nuestras actuales leyes. Bueno, pues esto marcaba, como digo, que ahí había un ayuntamiento, que ahí había unas leyes legisladas, había elementos de referencia, no era una aldea sin don ni son que estaba a cargo de otros elementos. O sea, era una entidad autónoma. Vale, y volviendo a Frías, nos comentabas que el rollo o crucero, o ya me he perdido, ya no sé qué es la figura que tiene, es de origen romano. Está declarado como bien de interés cultural, como rollo, pero creo que está equivocado. Creo que realmente es un crucero y eso habría que revisarlo. ¿Y en la parte superior qué me has dicho que tiene? En la parte superior, desgraciadamente, a pesar de que existía un Cristo crucificado y una Virgen María con el niño, hoy solo queda un poco de restos de la Virgen María. Eso digamos que ha desaparecido. ¿Pero dónde está exactamente? Que es que yo estoy perdido. ¿Está con la fábrica de chocolate Estobalina? Sí, sí, sí. Pues justo ahí. A la entrada del supermercado de Frías, justo enfrente. Hay un almacén, hay un pequeño huequito a la entrada, la primera subida de la calle que nos lleva hacia la calle principal de Frías, a la calle del Mercado y posteriormente la de Don Odulio, pues al principio, justo al lado de la carretera, es decir, en el cruce. Uh-huh. Tendrás que volver a ir. Sí, a mí lo que no me cuadra es, obviamente, la parte cristiana tiene que ser un añadido a esa parte romana. Como te comento, el emperador Constantino declara la religión cristiana como oficial en el siglo III. Entonces podemos estar hablando de un rollo o una picota o un... No, este es gótico. Este es gótico, pero tiene sus orígenes romanos. Es decir, se reutilizaban. Lo mismo que podemos encontrar las iglesias. Normalmente en las iglesias, o en nuestros casos, por ejemplo, suele ser las ermitas. Antes he hablado del caso de Pajares. Peña del Mazo en Pajares, es una atalaya que probablemente tuvo habitación ya desde los 3-4 mil años antes de Cristo, que luego fue una atalaya romana, que luego posteriormente fue una ermita cristiana. Es decir, normalmente esos puntos de especial interés siempre se han venido reutilizando. Sin ir más lejos, mira, por ejemplo, hace poco recuperé un pequeño librito que habla de la Catedral de León y que habla de cómo hubo un templo de Hermes anteriormente a la catedral. Es decir, estos puntos estratégicos no sabemos muy bien el por qué. Algunos hablan de elementos esotéricos, incluso de estas cosas de fuerzas de la Tierra y cosas de estas maravillosas y estupendas. Fuerzas telúricas. Efectivamente, las fuerzas telúricas. Pero siempre se reutilizan. Es decir, donde ha habido un altar fenicio, luego se ha reutilizado como un templo romano y posteriormente como una iglesia católica, y pues dentro de mil años será pues la sede de Google o un bar. ¿Cuántas iglesias hay en Frías? Bueno, como tal, iglesias, parroquias, hoy existen dos parroquias en Frías, que sería la parroquia de San Vicente Mártir, que está abocada a San Vicente y a San Sebastián, y luego posteriormente tendríamos en el barrio de abajo la iglesia de San Vítores, abocada, pues como digo, a San Vítores. Pero Frías tuvo muchísimas más iglesias. Frías se comenta, yo no estoy tan seguro que sea para tanto, que llegó a tener 11 iglesias. Iglesias, bueno, hay que recordar que Frías llegó a tener casi 7.000 habitantes. Pero estamos hablando de 11 iglesias. Iglesias, parroquias. Lo que es la ciudad de Frías, sí. O dependientes de la iglesia de San Vítores, que puede ser la principal. No, la principal es la de San Vicente Mártir, ¿no? O la de San Vicente. Hay que tener en cuenta que Frías en su momento era mucho más amplio de lo que hoy es en día. Frías tenía barrios prácticamente hasta Valderrama, que era donde estaba asentado. Por eso te preguntaba yo. El ejército de Frías, la primera línea defensiva, estaba asentado allí en Valderrama, pero tenía también barrios al otro lado del puente. Incluso había la iglesia de Santa María del Puente, o de la Puente. ¿Podría ser algo así como pedanías? No, pertenecían a Frías. Luego existían otras pedanías, que sería todo lo que es hoy Tobalina prácticamente, que eran pedanías también, aldeas, dependientes, había villas, vale. Había distintos elementos, pero Frías como tal... yo digo, igual el dato del que hablan los historiadores es un poco exagerado, 11 parroquias en Frías, pero sí, es verdad que hubo muchas más. De todas formas, quizás no sea tan exagerado, porque si son barrios no muy cerca de lo que es el núcleo principal que conocemos hoy de Frías, es casi necesario en aquella época que cada barrio, que cada zona tuviera su iglesia. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, podemos encontrar dos barrios que no pedanías, que son barrios, que sería Quintana Seca y Tobera, que realmente tienen su propia iglesia, está claro. Tobera tiene dos, pero como digo, Santa María... Tobera es el pueblecito ese donde se ve la cascada, que hay, sí, un pequeño puente medieval, o es romano, no sé. Es romano. Y la ermita queda a mano izquierda, según viene de Frías. Que ahora mismo en concreto, además, se está restaurando todo el... todos los alrededores, se está acondicionando los alrededores de tanto de la ermita como del humilladero, y se ha descubierto hace como 15 días o así, un empedrado que existía a los pies de este humilladero, y Patrimonio ha estado pues investigando un poquito y ver que se puede ver un poco los orígenes y el poder poner en valor este nuevo descubrimiento en Frías. Frías tiene también en el barrio de abajo, creo que le llamaban el convento. Efectivamente. ¿Puede ser? Sí, bueno, Frías conserva dos monasterios. El monasterio de San Francisco, un monasterio franciscano gótico, que se encuentra en muy malas condiciones. Es el que encontramos a la salida del parking, donde, bueno, es un edificio que se vio afectado por la... Está la panadería y todo eso. Efectivamente, donde está la panadería. Es un edificio gótico, conserva una nave gótica con algo de pintura, sí, no queda nada pena, y algo de escultura, pero este edificio se vio afectado por la desamortización de Mendizábal. Entonces, bueno, pues fue vendido y bastante maltratado a lo largo del tiempo. Ahí ha servido de garaje, bueno, en su momento me comentaba algún señor mayor, como que hubo corral. Un corral y algún teatro. Yo he visto corral ahí. Sí, no, ahí se ha metido todo. Y luego existe otro, este es un edificio prácticamente irrecuperable. pero existe otro en el barrio de abajo, en el barrio de Vadillo en concreto, que es el de Santa María de Vadillo. Este era benedictino, no era un convento franciscano, era benedictino. Es muy grande además. Y muy importante, muy importante. Y recientemente el ayuntamiento ha conseguido la titularidad del edificio principal, no de lo que hacía de claustro, o sea, de los edificios anexos, porque esos son casas particulares y era bastante complicado. Pero sí, el edificio principal se ha conseguido restaurar la cubierta, que bueno, algo es algo, y se está buscando financiación para poder restaurar el interior, que es bastante interesante, bastante muy interesante. Conserva muchas pinturas góticas. Este también es gótico. Eso es lo que iba. Ese sitio es el donde se han encontrado las pinturas, que ha sido en el del ayuntamiento. En el del ayuntamiento. Y en sí. El del privado, creo que también había. Sí, no, en el privado hay pinturas, pero como digo, es que es muy complicado el poder recuperar siquiera estructuralmente ese edificio, porque tiene 200.000 añadidos. Sí, hombre, ya veo, se está intentando con el de abajo e intentar el recuperar ese esplendor del edificio y además el poderlo dar un uso, pues un edificio de usos múltiples, se ve bien un teatro, sala de exposiciones. ¿Un hotel? Sí, tiene un hotel, y no estoy hablando de José Antonio Serríe, pero mira, antes Miguel Ángel se habló incluso del parador, estuve mirándolo, sí. Mira, qué bien. Sería maravilloso, pero es muy pequeño el edificio. Cuando estuvo por aquí el... Sí, sí, no, en ese momento, de hecho. Sí, ¿cómo se llamaba aquel? El que fue presidente de la Junta de Andalucía. No soy un desastre. El Chávez. Sí. No estuvo por aquí, seguro que estuvo por allí tomando medidas. Pero bueno, que afuera bromas, y ahí saldría un hotel que, pues, con esto de las edades del hombre, el Milenario de Oña, bueno, pues todo, en general, la parte turística que tenemos, de la que contamos ya, el pueblo, o sea, la propia ciudad de Frías ya es, sí. Sí, es una preciosidad, ya merece la pena estarse ahí por lo menos una semana tranquilamente viendo y admirando todo su entorno. Uh-huh. Y el mismo pueblo. Fíjate qué bonito sitio para hacer ahí un... Sí, además, tiene una ventaja esa zona, que es la siguiente. Probablemente tenga la mejor vista de Frías. Sí. Sí, porque sí. Se ve todo el castillo y la iglesia. Sí, sí, no, se ve el skyline, por decirlo de alguna manera, todo el perfil contra el cielo de Frías, y es una de las fotos, digamos, más bonitas de Frías. Dentro alguien, de las, todas las que tiene bonitas. Si sí. Alguien nos está escuchando desde Frías con influencias... A ver si se ponen las pilas y empieza a quitar un poco los cables y empiezan a enterrar algún cable, que a los que no nos gusta la fotografía, que nos gusta la fotografía. Estaba diciendo, ¿Manuel está hablando de forma irónica o no? Sí, estoy hablando de forma irónica. Ves que aprietas el disparador de una cámara, el primer plano que te sale es un puñetero cable bueno, son necesarios, por supuesto que son necesarios, pero en un sitio como ese... Mira, hay formas de disimularlo. Sí. Y lo consiguió Puente Dey, que Puente Dey antes cruzaba un cable más bonito, negro, más todo, negro azabache, vamos, parecía los ojos de una mora, ¿eh? Eso, pero sin mora. Sí, y lo quitaron, y mira, ha ganado el sitio. Frías tiene un problema. A Frías se le dio el premio de envejecimiento nacional hace ya muchos años, tantos como los que tengo yo. Pero... Yo viví ahí entonces. Pues fíjate, yo tengo 35 años, ya ha llovido desde aquello. Bueno, pues se le dio, y Frías, digamos que quizás se ha dormido un poco en los laureles. Se ha dormido un poco en los laureles y es necesario que despierte. Es necesario que se esperece y que empiece a mirar lo que tiene y lo que ha tenido y lo que tiene que tener. Y hay que ir poco a poco, pero hay que empezar a ir. Pues sí. El monasterio este del que hablábamos perteneció a Oña. Sí, bueno, como prácticamente todos los elementos eclesiásticos de esta zona, perteneció a Oña, pero luego pasó directamente a depender de Frías. Pasó a depender de Frías como otros tantos elementos del entorno. ¿Y la iglesia de San Vicente? La iglesia de San Vicente ha sido parroquia siempre, ha sido una parroquia independiente siempre. Obviamente el obispado de Oña era el obispado de Oña, es decir, pertenecía a ese obispado, pero vamos, no pertenecía... como tal, o sea, como un capital, ya digo, y el monasterio de Santa María de Vadillo perteneció, pero no perteneció durante mucho. Cuando te refieres al obispado de Oña, ¿qué es lo que quieres decir? bueno, en Oña hubo una sede posterior al de Valpuesta, hubo una sede episcopal, una sede en Oña, y de la cual dependían muchas iglesias en toda esta entorno. Eso es de lo que me parece que he leído alguna vez alguna referencia de un señor, de un monje que escribió en el siglo XVI, XVII, pero no recuerdo el nombre, Fray... no me acuerdo, pero sí que recuerdo que pone ciertos obispados por aquí, por la zona de las Merindades, sí. El de Oña, el de Frías. En Frías no creo que haya habido sede episcopal, no me suena que haya habido. Es que no sé cómo, no recuerdo, no, cómo. No te lo puedo asegurar, pero vamos a ver. De todas formas, es un libro que se escribió en el siglo XVI, XVII. Pero bueno, pues quizás no tenga todo el rigor histórico que tienen los libros en la actualidad. No lo sé, ya te digo que no te lo puedo confirmar, pero sí es verdad que incluso hay una referencia en lo que hoy en día es la Mancomunidad de Raíces de Castilla, que quizá Frías era lo militar, uh-huh. Oña era lo religioso y Oña lo económico. Perdón, Poza lo económico. Entonces el elemento realmente religioso estaba en Oña. Y la sede episcopal estaba en Oña. Uh-huh. Más cosas que te quiero preguntar. En cuanto a palacios, casas blasonadas dentro de la propia ciudad de eso Frías. Eso es muy curioso porque, además hay artículos al respecto, es muy curioso porque Frías, a pesar de ser una ciudad y muy, muy, muy importante, cuenta con muy poquitas casas blasonadas, muy poquitas. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente que hubo una gran familia, bueno, hubo dos grandes familias. Una es la familia Salazar, que quizá fue la primera gran familia que se asentó en esa zona, que es donde, de hecho, el Palacio de los Salazar es la sede donde está ahora la Oficina de Turismo y donde esperemos que en un futuro próximo se encuentre el Museo de Frías. Pero ahí encontramos, como digo, el escudo de los Salazar, pero posteriormente apareció la familia Velasco. Hay que recordar que la familia Velasco, los condestables de Castilla, es probablemente la familia noble más importante de Europa en aquella época. De hecho, hasta que apareció... ¿La más importante de Europa? Sí. Hay que tener en cuenta que hasta que apareció el Ducado de Alba, que ya es renacentista, era el Ducado de Frías era el más importante de Europa. De todas formas, a esta gente supongo que no les gustaría nada que aparecieran otros señores con sus blasones. Quilicua. Entonces, de hecho, si los ha habido, los habrán quitado porque... De hecho, es que directamente no es que los hayan quitado, es que no han permitido. Esta familia Salazar, como os digo, que es de orígenes navarros, cuenta con distintos... Bueno, fueron señores de Vizcaya. ¿Puede ser del Valle de Salazar? Sí. Sí, obviamente. No, pero... Sí, es. Sí, pero bueno, fueron señores de Vizcaya en su momento también. Sin ir más lejos, contamos con una torre de los Salazar en Portugalete. Esta familia fue la primera que se asentó, pero hay que recordar que en el siglo XV apareció Pedro Fernández de Velasco. Pedro Fernández de Velasco, que era camarero mayor del reino, o sea, era, digamos, la ayuda de cámara del rey de Castilla, tenía tal poder que podía obligar al rey de Castilla a hacer cosas que él quisiera, como en este caso fue cambiar la ciudad de Frías por la villa de Peñafiel. Es decir, Pedro Fernández de Velasco obligó al rey de Castilla a entregarle Frías. Fíjate hasta qué punto tenía poder, a pesar de que le tenía que rendir pleitesía porque era su rey, era muchísimo más poderoso que el rey de Castilla. Entonces, la sutileza probablemente influyó mucho en esa... La sutileza y el decir, retiro los ejércitos que tengo. El duque de Frías, cuando aquello conde de Haro, tenía muchísimos más hombres, muchísimas más mesnadas que el rey de Castilla. ¿Y por qué no fue rey? Porque, claro, podía haberse sublevado. ¿Por qué no? Porque no fue rey por algo tan sencillo como lo siguiente, porque el rey se va por línea hereditaria. Ya, pero bueno, en aquello siempre ya sabes que la sangre era muy importante, sí, entonces el hijo del rey era la fuerza de la sangre. El duque de Alba posteriormente fue también muy poderoso, muy muy poderoso. Entonces dices que ese es el motivo de que no haya... Yo considero que puede ser, no digo que ese sea el motivo, pero considero que puede ser uno de los motivos. Porque sí es verdad que en pueblos cercanos sí encontramos escudos blasonados, pero en Frías no. Dentro de la iglesia, el señor este Juan Sánchez de Ochandio, ¿ese tiene su escudo? Sí, aparece en... ¿Hay algún otro escudo? Sí, sí, ahí aparecen varias familias. Pero bueno, sí, efectivamente, Juan Sánchez de Ochandio, dentro de la capilla del Deán, tiene su escudo. Pero ya digo, lo curioso es eso, que no aparecen en el resto de casas. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de un pueblo que tenía dos grandes familias nobles. Una de ellas desapareció a raíz de la toma de poder de Pedro Fernández de Velasco, y realmente las otras familias eran básicamente comerciantes. O sea, no eran familias nobles. No es porque no permitía, creo, yo considero al menos que es una de las de las posibles teorías del por qué no aparecen esos escudos. Si aparecen, por ejemplo, cercanos en Valderrama, en Montejo de San Miguel, aparecen unos cuantos también. Pero Montejo de San Miguel es una cucada de pueblo, además. Entonces, San Miguel, no me toques la fibra, que yo soy de Montejo. Pues mira, sí, no me toques la fibra, que encima siempre ha habido el pique entre Montejo y Frías. No, pero ojo, Montejo es Montejo. Es una maravilla. Sí. No, aparte, es curioso porque el poder, digamos, militar estaba en Frías, pero el poder económico en esa zona está en Montejo de San Miguel. De hecho, existen, hablando un poco en tema de referencias, hoy de hecho he contestado por email en una página precisamente de Facebook a una persona que decía que el por qué se dice ahora nada de Chacolí, que culo veo, culo quiero, que a ver si aquí no ha habido nunca Chacolí. Bueno, pues existen referencias por escrito del siglo XVI donde aparece comparativamente Montejo de San Miguel con Frías, y Montejo de San Miguel tenía muchas más producciones de cántaras que Frías y más esclavos. Suena a José, ¿cómo se llama? A Julio Alberto. A Julio Alberto se lo vas a decir tú. No, por eso, no, hombre. Por cierto, maravilloso museo. El pueblo es una cucada, de Montejo de San Miguel. Ahora me van a pegar en Frías. El pueblo es una maravilla. Yo lo recomiendo, pero fervorosamente. Pero el museo es una verdadera maravilla. Sí, sí, tuvimos aquí hace tiempo a Julio Alberto para que nos hablara un poco del museo y tal. Y estuvo muy bien aquel programa también. Muy interesante, además, Julio Alberto. Vamos a volver a Frías porque se nos está acabando el tiempo. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué más cosas destacables a nivel artístico podemos encontrar en Frías? Bueno, artístico, mira, es aparte de, obviamente, la propia belleza estética, también algo que mucha gente quizá pasa por alto es el propio puente. El propio puente es un puente que hay muy poquitas referencias en España de este tipo de puentes, y sobre todo que se hayan mantenido tan bien a lo largo del tiempo. Y luego, además, arquitectónicamente es maravilloso. Tiene perdona un segundo, y además habiendo sufrido lo que ha sufrido ese puente, porque hasta hace bien poquito era paso, sí, de coches y de vehículos en general. Sí, y además yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no sé si es que hemos ido para atrás como los cangrejos. El puente que hay paralelo, más o menos paralelo a él, que es el que actualmente que usan los vehículos, es un puente que podrá tener 50-60 años, no creo que tenga más. Es un puente que puede ser de los años 60 o de los 50. Es un puente que se ha tenido que arreglar ya 3 veces. Ah, bueno. Así como el puente de Frías, que es un puente que tiene más o menos unos 800 años, es un puente que se ha mantenido. ¿Por qué? Pues obviamente porque está apoyado en las rocas, mientras el otro está apoyado en la arena. ¿800 años? Más, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que es un puente de finales del 12, principios del 13, más o menos unos 700 y pico, 800 años, al igual que las casas colgadas también. Las casas colgadas, yo siempre, la gente se sorprende, digo, pues tan viejas son, mía. Se mantienen porque se usan. El puente de Frías, lo bueno que ha tenido es que precisamente se ha usado, es decir, por lo tanto se ha mantenido. Es un poco lo que pasa con el de Balmaseda, por ejemplo. El puente de Balmaseda se ha venido usando hasta hace bien poquito. Bueno, se sigue utilizando, y entonces es un puente que tiene su mantenimiento, tiene su... Pues lo mismo que las casas colgadas, se airean, se ventilan, se usan, se arreglan, y contamos con casas colgadas que tienen cerca de los 850 años. Casi nada, cualquiera lo diría, ¿verdad? Y que mucha gente dice, ¡qué miedo vivir allá arriba, pero qué maravilla! Oye, Miguel Ángel, ¿y el